Y no es que Donald corra riesgos. Sencillamente es descuidado. Con lo que sobre yo voy a hablar. Son de otros temas y los escribí antes del programa. Pero ahora voy a discursar sobre el problema más serio de todo el mundo. ¿Saben ustedes cuál es el problema más serio hoy en día que tiene la gente? ¿Saben cuál es? ¡Pues la gente! ¿Saben otra cosa? Hay 3,000 millones de gentes en el mundo. Así que hay 3,000 millones de problemas, si no me equivoco, y creo que no. Uf. En la investigamiento científica, los científicos hemos llegado a una conclusión. La gente causa más problemas para la gente que nadie. Porque siempre se están metiendo la pata. Ahora voy a... ¿Y saben por qué? Porque la gente toda es estúpida. ¡Eso es por qué! Creo que llegué hasta la China. ¡Qué barbaridad! A ver, ¿dónde estaba yo? Ah, la gente no sabe pensar. ¡Pensar! En inglés se escribe T-H-I-N. Un momento. K. Pensar. No usan sus cabezas. Todo el mundo tiene por lo menos una cabeza. Algunas son redondas, otras son cuadradas y otras son como un huevo, como la mía. No importa la forma de cabeza, todos deben tener ahí dentro unos pocos de sesos. ¿Sabían que sus sesos pesan 3,5 kilos y que son más grandes que los de cualquiera otro animal? Solo que seas elefante o algo así. ¿Eres elefante o algo así? Porque si lo eres, ¿qué estás haciendo en la sala? Los elefantes deben ver la televisión fuera de la casa. ¿Pero qué estoy diciendo? Yo estaba hablando de otra cosa. ¡Qué barbaridad! ¿Qué decía yo? Ah, sí, el tamaño de los sesos. Los de un elefante son como un frijol comparado con su tamaño. Pero el tamaño de los sesos no importa. Por más que un animal se esfuerza, no puede pensar. Todo lo que él hace es por el instinto y la emoción. El hombre es el único animal que tiene el don de pensar. Y no hay ningún otro animal que puede decir eso. Si lo dice, está mintiendo. Por ejemplo, si un elefante pudiera pensar, se construccionaría una regadera con agua frío y caliente. Cuando un hombre se rasca la cabeza, quiere decir que está pensando. Cuando un animal se rasca, quiere decir que tiene comezón. Y miren qué manera tan tonta de pescar. Cuando pesca un pescado, también pesca una mordida. Vean ese ardille tonto. Si tuviera sesos, tomaría un taxi. Además, llegaría más a prisa si fuera montado en una de esos pajarracos. ¡Oh, cuidado! Si esos pájaros locos pudieran pensar, buscarían la manera de diseñar de nuevo sus ruedas de aterrizaje. Yo creo que después de todo, ese ardilla va mucho mejor montado en el tortuga. Y miren este cerebro de hormiga. ¿Por qué no pone un elevador o algo? Pero no, no, le gusta más así, difícil. ¡Oh, cuidado, cuidado! Los monos son casi humanas. Pero si lo ponen a competir contra el hombre en un simple partido de póker, evidentemente que el mono perderá. Esto no es una prueba justo, porque Von Pato es un taur. Digo, es un experto en el póker. ¡Mírenlo! Ya está confuso. No sabe qué hacer con las cartas. ¡Anda! ¡Déjate de monadas, poco sexo! ¿Cuánto vas a apostar? ¿Una ficha? Oigan, qué tacaño, ¿verdad? ¿Ya ven? Ni siquiera sabe que debe pedir cartas. ¿Te quedas con esas? Hasta me da lástima ganarle. ¿Tu resto? A ver, yo te pago. ¿Qué tienes? ¡Flor corrida! Suerte te dé. sucedió. Tuve que jugar con un mono suertuda. Ese mono se hizo el mono, eso es lo que hizo. Ahora que he probado sin duda que el poder del razonamiento del hombre es superior al del animal, ¿por qué se busca tantos problemas? Bueno, ya llegamos al punto. La cabeza humana. Nosotros los psicólogos hemos descubierto lo que pasa ahí dentro y yo quiero asegurarles que indubitablemente a veces no pasa casi nada y se lo aseguro. Existen dos cosas que controlan la mente. En psicología los llamamos razón y emoción y siempre están luchando por obtener el control. Claro que en el poco desenrollado mente de un niño solo hay emoción. Igual que los animales, el bebé todavía no puede razonar. Vamos a entrar dentro de su cabeza para ver cómo trabaja la emoción. Ah, aquí está. Y está solito en este lugar. Puede hacer lo que le place porque todavía no nace el razonamiento. Mientras tanto, la emoción es el único dictador y lleva el control sobre el niño. ¡Anda! ¡Arráncale el rabo! A la emoción le gusta la aventura y los riesgos y le dice: vamos a bajar, no tengas miedo, vamos allá. Y el niño empieza a bajar. Emocionalmente desequilibrado. ¿Quién eres tú? La razón. Si hubiera llegado antes, no te habrías caído. Ah, ¿sí? ¡Que no se te olvide! ¡Yo soy quien manda aquí! Habrá que ver. Bueno, ya empezó la pelea. Y el niño crece a ser un hombre normal y común y corriente. Desde su niñez, el tiempo ha formulado muchos cambios dentro de su cerebro. Parece que la razón es el que guía, con la emoción bajo control en el asiento de atrás. ¡Ah! Siempre me has de tener esclavizado. ¡Vámonos de juerga! No te emociones. Mientras yo guíe, no habrá nada de locuras. ¡Ah, locuras! ¡Yo quiero sensaciones! ¡Uhú! ¡Mira eso! ¡Qué buena está, eh! Pues, no está mal. ¡Hey! ¡Espérate! ¡Vamos a hacer amistad con ella, hombre! Deja preguntarle que si... ¿Qué? No, señor. Hay que respetar a las damas ante todo. ¡Ah, les gustan los piropos! ¿Qué sabes tú de esto? Sé más que tú. Anda, siéntate y pórtate bien. ¡Qué sabrosura! Yo le hablo. A ver, ¿quién dijo miedo? ¡A darle al gusto! ¡Preciosa! ¿Vamos por ahí? Merecía, jovencita. A propósito, ¿nos quiere prestar su bonita cabeza por un momento? Gracias. ¿Para qué le pegaste? Tan simpático. ¿Qué, no piensas casarte? Basta. Recuerda, somos decentes. Ah, decentes. Ya estoy cansada de tanta decencia. Hay que divertirse. Ya sé. Vamos a comer. Tengo un hambre. Pues, yo no tengo mucha hambre, pero un bocadito no estaría mal. ¿Como té o café? Yo quiero sopa y huevos y mucha carne de puerco y de... No, hija, no. Todo eso engorda. ¡No importa! Comeremos lo que me dé mi gana. Pero yo insisto, té no me... Me traen carne de puerco, una buena sopa y huevos y un buen pastel. No. Arroz con mucho aceite y después un helado con cereza. Recuerda, hija, estamos a dieta. Y después me trae un té con miel y un flan con crema. Ay, hija, la gordura. No debemos comer tanto. ¡Crema! ¡Son ricas! ¡Ay, hija, mis caderas! Después quiero un helado con chocolate y corazones de nuevo. ¡Basta! ¡Ay, basta! ¡Ay, mira! ¡Mira lo que has hecho! Aquí tenemos la prueba de que la emoción incontrolada puede causarte muchos problemas. Y hablando de problemas, si se preocupan de todo lo que leen en los periódicos, sufrirán de emoción perpetuo. Veamos el caso del señor Juan Pelmazo, quien siempre está al tanto de las últimas noticias. Malas noticias esta noche. La cosa va mal, señores. Esta guerra la vamos a perder sin remedio. Oye, ¿sabes lo que acabo de oír? Que ya nos hundieron otro barco. Anoche la radio dijo que, según dijo uno que sabe, que también... Mi hijo dice que el general dijo, lindo loro, lindo loro, lindo loro. El enemigo está en nuestras playas. Dice que traen aviones y tanques y que no tardarán en invadirnos. Un pariente y un amigo mío que está en el frente dice que... ¡Extra, extra! ¡No te están llevando la comida a Europa! ¡Vamos a morir de hambre, morir de hambre, morir de hambre, morir de hambre! Está resonando hasta el aire que respiramos. Tiene mucha razón. No es cierto lo que ha dicho. Oye, eso, perderemos. ¿Qué importa que diga lo Yo que diga? Yo creo lo que me da la gana. ¡Es verdad, es razonable! ¡No! ¡Un momento! ¿Qué viene? ¡Anden! ¡Acaben con la razón! Ahora siéntense, los dos. Y dejen mandar a un pensador. Yo. ¿Ya ven lo que pasa cuando dan riendas sueltos a la emoción? Ahora escúchenme. Esto es lo que tienen que hacer. Mira, razón. Tu tarea es el de planear, discriminar. Y tu emoción tiene que ser una emoción digno y fuerte. Una emoción que ama su libertad y que goza de la vida. Tienen que aprender a trabajar unidos, con la razón como guía y la emoción a su lado. Como ustedes ven, en la mente, la razón y la emoción deben estar bien equilibrados. Si te quitan la razón, dejando solo la emoción, eres un imbécil. Y ahora, ¿qué hay con la emoción? Pues tienes que tener emoción, porque sin ella no tendrías más sentido que un pescado muerto. Todos tenemos que desahogarnos de cuando en vez. Amor. Llorar. Reír. Pero no puedes dejar que te dominen tus emociones. Cuando surge un problema y no pienses antes de accionar, eres como una gallina sin cabeza. Y a propósito de gallinas, yo tengo aquí el cuento de un pollito que es muy gracioso. Ah, aquí está. Y se llama Hígado de Pollo. No es cierto, eso es lo que comí yo. El cuento se llama El Pollito. Y acontece en un rancho bonito y pintoresco. Personajes en su orden de aparición son Gallo Rayo, el caporal, inspector de gallinas y supervisor de la producción de huevos. Conviene tener buena amistad con él. Esta es la gallina fina y la brigada local de chismosas. Siempre están metiendo sus picos en lo que no les importa, en lugar de fijarse en sus tejidos. Aquí están jugando canasta. ¿A quién se estarán comiendo ahora? Vamos a escucharlo. Se parecen a la gente, ¿verdad? Ahora las vemos en el corral de belleza de la Madame Poulet. Le están pintando las plumas de color champaña al amanecer. Este es Pavo Bravo y el grupo de sociedad, y ellos pasan todo el día arreglando la situación del mundo. Estos son los rock and rolleros de Peso Pluma. Y Pato Suato y los demás patos alegres. Siempre quieren sed y nunca faltan donde hay algo que tomar. Y el último, pero no por eso el menos importante, es Pollito, hombre de gran mundo, campeón de yo-yo. Una hormiga tiene más sesos que él, pero es un pollito muy simpática. Al continuar con nuestra historia, todos nuestros amigos emplumados están felices y llenos de contentamiento. ¿Y por qué no? ¿No tienen un grande cerca para protegerlos? Pero un momento. ¿Qué es esto? ¡Ajá! Es Zorro Chamorro, el coleccionista de aves. Parece que le está interesando nuestra pequeña comunidad, pero con un interés culinaria. ¿Por qué no pasa a servirse a gusto? ¿Será por la cerca alto? ¿O por las cerraduras que están adentro? ¿O por el rifle del granjero? Ah, pero por algo soy zorro. Además, hay varios modos de esplumar un pollo. la psicología. ¿Por qué conformarme con uno si puedo llevarme todos? Dice aquí, la propaganda debe dirigirse hacia los menos inteligentes. Punto. Vamos a ver, ¿quién tiene cara estúpido? ¿Señor Gallo? ¿Don Pavo? ¿El pato, el ganso? ¿Doña Gallina? ¿El pollito? Ese tiene cara de tonto. Dice aquí, si dices mentiras, hazlo bien. Tira más grande. Punto. Tumba. Boletín especial. Tensión. Cielo se cae. Un pedazo te acaba de caer en la cabeza. Calma. No te alarmes. ¡Sálvese quien pueda! Sucede ahora. ¡Ah! ¡Algo terrible ha pasado! ¡Un pedazo me acaba de caer en la cabeza! ¿Un pedazo de cielo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tonterías! ¡Es un pedazo de madera! Creo que te quedaste sin comer, señor zorro chamorro. Bueno, amigos, a sus casas. Vamos, vamos, a su trabajo. Ah, un sabiondo, ¿eh? Me las paga, ya verás. Y aquí está. Leamos. Destruye la fe de las masas en sus líderes. Punto. Pues, me supongo que Don Gallo sabe lo que dice. Pues sí, él debe de saber. Pero escuchen, muchachas. Tal vez se equivoca. Acuérdense que es humano y si estuviera equivocado, moriremos todas. Señor Gallo demuestra tendencias totalitarias. Nos impone su voluntad, pero nosotros podemos juzgar si el cielo se cae o no. Muchachos, por ahí se dice que Señor Gallo anda borracho. Dicen que se ha dedicado al trago. Ya empiezan con la campaña del murmullo. Una especie de emoción perpetua. ¡Oye, chica! ¡Salen las últimas! ¡Don Gallo está chiflado! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, sí! ¡Qué desgracia! ¡Qué sátiro! ¿Has oído que Don Gallo anda como una cuba? Dicen que le gustan... Bonitas jóvenes, ¿ah? ¿Eh? No me digas semejante cosa. Entre más viejo, más verde. Ya no es tan gallo como antes. ¿Cómo? Ya no es tan gallo como antes. Dice aquí... Por medio de adulación se le puede hacer creer a los más insignificantes que son grandes líderes. Punto. Ahora es tu oportunidad, chico. Ahora te escucharán. Tú naciste para ser un gran líder. ¡Vamos! ¡Escúchenme todos! ¡Yo soy su nuevo líder! ¡Yo los salvaré! ¡Te diré lo que deben hacer! ¡No le hagan caso a ese tonto! ¡El cielo no se cae! ¡Yo digo que sí se cae! ¡Y yo digo que no! ¡Yo digo que sí! Bueno, pues si el cielo se cae, ¿por qué no me cae en la cabeza? ¡El pollito tiene razón, pollito! ¿Qué vamos a hacer? ¡No, pollito! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Huyan a la cueva! ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡A la cueva! ¡A la cueva! ¡A la cueva! ¡A la cueva! ¡Pronto, pronto! ¡A la cueva! ¡A la cueva! ¡A la cueva! ¡A la cueva! ¡A la cueva! Thank you. comida está lista. No se preocupen, amigos. Todo saldrá bien. ¡Delicioso! ¡Un momento! ¡Hay un equivocamiento! ¿Así no termina mi libro? ¿Oh, sí? ¡No creas en cuentos, compadre! Y de todo me culpan. Cuando alguien comete un error, yo soy quien tiene la culpa. Hasta el diablo me culpa. Pero no soy malo, y lo van a ver. Esta es una vecindad común y corriente. Estas son casas comunes y corrientes, donde vive gente común y corriente. Y tienen sus accidentes comunes y corrientes, porque no usan inteligencia común y corriente. Aquí llega de su trabajo un ciudadano común y corriente. ¿Común y corriente? ¿Qué hace mi sobrino aquí? ¿Él es común y corriente? En su casa. Eso es lo que él cree. Sí. En ningún lado se está como en su propio hogar. Para sufrir un accidente. ¿Ustedes no saben que casi 5 millones de personas tuvieron accidentes en su propia casa el año pasado? Y todos me culpan a mí. ¡Caramba! Vean esto, por ejemplo. Óiganlo, él me culpa a mí por sus descuidos. ¿Saben? Los accidentes no suceden nomás porque sí. Hay que planearlos descuidadamente de antemano. Pues aquí todo está listo para el accidente. El hogar moderno está equipado con todas las comodidades modernas para tener accidentes. Si uno insiste. Él insistió. Este tapete está muy mal colocado y ahora van a saber por qué. ¿Lo ven? Los accidentes suceden y se suceden. Y ahora veámoslo en cámara lenta. Miren qué fácil es tener un accidente. Solo se necesitan unos objetos descuidadamente mal puestos. Espera, te falta uno. Vamos a probar otra vez. ¿Ya lo ven? Una actitud inconveniente asumida por un individuo que está expuesto a los accidentes. Bueno, aquí vamos otra vez. Difícil creerlo, pero Donald es un individuo común y corriente de una inteligencia bastante regular. Bondadoso, alegre y casi siempre muy cauteloso. Él no se sentaría en la silla eléctrica, no. Pero miren los riesgos que corre en su hogar. Todo el mundo sabe que no hay que sobrecargar los circuitos. Hay cables achicharrados y cuerpos achicharrados. Él nunca metería la cabeza en la boca de un león. Pero véanlo, aquí está jugando con el gas. Se va a quemar la mano. Líquido desmanchador, más estufa, resultado, se quitan las manchas con su cabeza. No se echaría en un barril a las cataratas del Niágara, pero esta maniobra se llama echarse escaleras abajo en un barril. Hay muchas formas de hacer esto. Pero si no tienes cuidado, el salto mortal de 2.5 vueltas. Combinado con el niño envuelto, el salto alto de trampolín, y ahora vean el alpinista. Es que Donald corra riesgos. Sencillamente descuidado. ¡Ah, sí! Se me olvidaba mencionarles este otro. Estará atado en la cama, es cierto. Porque para dormir no tiene que pensar. Un destino tendrá que esperar hasta mañana para saber si Donald ha aprendido con la experiencia. Bien se ve que este pato es muy puntual. Él ha aprendido con la experiencia, pero parece que su familia no. Ha llegado el rey. Sí, tiene razón. Papá tiene razón. ¿Qué te parece, don Destino? Donald se ha vuelto un ingeniero de seguridad en su casa. Por fin está usando su cabeza. Y por suerte le queda la cabeza para usarla. Pero cuando Donald llega a su trabajo, él entra, pero deja sus sesos afuera. Parece que don Destino va a tener más líos. ¡Ey! ¡No olvides tu casco de seguridad! Tenía que suceder. Señor Donald, ¿por qué todo le pasa a usted? Como siempre, él me echa a mí la culpa de sus descuidos. Donald no hace las cosas intencionalmente, pero no hay que andar buscando los accidentes. ¡Ahí va! ¿Creen que esto se pueda parchar? En su casa, Donald es un perfecto bombero. Pero ahora está jugando con fuego. ¡No, no! ¡Ahí no, tonto! ¿Ven lo que les digo? Piensen. Ese es un buen consejo. Cuando se trabaja, hay que pensar en lo que se está haciendo. De lo contrario, el trabajo puede volverse un dolor de cabeza. ¡Qué aplastada se llevó, ¿verdad? Esta maniobra me recuerda aquel viejo proverbio chino que dice... Traducción. Debes elevar tu inteligencia a un alto plano durante el trabajo. De lo contrario, serás de plano aplanado. ¿Cuántas veces le echan la culpa al destino solo porque algún estúpido no usa su cabeza? ¿Y saben una cosa? Esa cabeza que no usa vale la pena usarla. Durante sigilios ha ayudado al hombre a sujetar la interminable energía del universo, a descubrir los secretos de la naturaleza, a crear monstruosas máquinas con su propia ingenio. Esas tremendas plantas de energía que hacen girar las ruedas de las industrias no aparecieron por mera casualidad. Y el resultado de todos estos hazañas científicos es por el bien del propio hombre, para que tenga tiempo de lograr aún más grandes hazañas. Thank you. ¡Anda! ¡Oye, no vayas a caer eso dentro de la máquina! Es la primera víctima del tráfico para hoy. Un accidente y fuera del trabajo. Bueno, es el destino. ¡Oh! ¿Qué estoy diciendo? Sí, señor. Como dicen en inglés, el hombre es su peor enemigo porque nunca piensa. Y eso es su problema. Pero cuando está conduciendo un automóvil y no piensa, es el enemigo público número uno. Y ese es el problema de todos. Y cuando yo digo de todos, yo quiero decir de todos. Hay que hacer algo. Y yo ya lo he hecho. Aquí tengo muchas ideas para solucionar los problemas del tráfico. Con esto habrá más seguridad en las carreteras. Para empezar, yo pondría a esas mujeres conducidoras en carreteras separados. Ellos y ellas. A propósito de carreteras, las mías todos tienen formas muy bonitos. Este es el nudo marinero. La llave de su casa. La rueda de la carreta. Una estrella para los estrellados. El tirabuzón. Y la carretera de paga. Y ahora unas sugerencias para ahorrar tiempo. ¿Tiene hambre? Pues así puede tomar una bocadita y seguir su camino a la vez. Viajes largas pueden cansarlo y causar accidentes. Descanse en el camión dormitorio Von Pato. Para esos locos que insisten en conducir descuidadosamente, inventé un calabozo portátil. Arrestado, enjuiciado y sentenciado. Todo junto y a la vez. ¿No son formidosos esas ideas? ¿Pero saben lo que pasa? ¿Saben lo que es? ¡La gente no quiere hacerme caso! Estoy pensando todas esas cosas para nada. Veamos a un hombre común y corriente como el señor de la rueda. Lo tienen como un ciudadano normal, de una inteligencia normal. ¡Y esos son los peores! Es bondadoso, cortés, puntual y honrado. Buenos días, señor de la rueda. Buenos días tenga usted, señor. Bonito día, ¿eh? El señor de la rueda no mataría una mosca, ni pisaría una hormiga. Su lema es vivir y dejar vivir. Don León de la Rueda es dueño de un auto, y él cree que conduce muy bien. Pero cuando se pone al volante, acontece un extraño fenómeno. Don León adquiere un arrollador sentido de poder. Toda su personalidad cambia. De repente se vuelve un monstruo descontrolable, un piloto diabólica. Ahora el señor de la rueda es un verdadero león de la rueda, un chofer. no te fijas por dónde vas, imbécil. ¡Oye, mira lo que hiciste! ¡Ya le pegaste a mi automóvil! ¡Que me pegaste, eh! ¡Oye, mira lo que hiciste! Claro que soy dueño del camino. Lo pagué con mis impuestos. Y yo voté por el que los hizo. Yo lo pagué y lo puedo usar. ¡Quítense del medio! ¡Háganse a un lado! ¡Déjenme pasar! Es un día precioso. El aire fresca. Bonito música. ¡Quítate de medio, cochino! ¡Uy! ¡Uy! ¡La luz roja! ¡30 segundos de tu vida perdidos! ¿Con qué quieren correr, eh? Pues no me van a ganar a mí. ¿Usted la pase bien? ¡A un lado! ¡Quítate del medio, cochino! ¡Qué lástima, don León! Ya rompiste tu juguete. Pero a ver si aprendes, don Cafre. Maneja con cuidado. Usa tu cabeza. Considera los peatones. ¡Ya, cállate! ¿Ven lo que digo? Tal como el profesor se los ha dicho, el hombre es su más peor enemigo. Porque se rehúsa a usar la cabeza. ¡Ya, cállate!